Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. Con Jesús y Juan, como todos los martes de 16 a 18, un día radiante. Un día hermoso, espectacular, un día soleado. Se podría decir que es un día peronista, Eduardo. Es el 29, día de los ñoquis también, ¿no? Aparte de un día peronista. Es un día bastante soleado, lindo, día primaveral ya, ¿no? En la ciudad de La Plata, transmitimos desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, capital que hoy ha estado convulsionada, ¿no? Muchos cortes. Y esta vez, digamos, bastante variado, ¿no? Sí. Sindicales, organizaciones sociales... Y panorama también que, trabajadores de la salud también. Un panorama que empieza a complicarse, digamos, en cuanto a movilizaciones callejeras. Sabes que yo tengo familia en España y hoy me escribió mi mamá, y ya sabe que soy periodista y que ando haciendo coberturas en la calle, y me escribe un poco preocupada, ¿no? Si estaba bien, ya cuando me escribe, primero cuando ella me escribe así, me preocupa un poco. No porque nunca me escribe, sino porque soy yo siempre el que da la iniciativa. Y me dice que estaba viendo las noticias de España, que justamente Argentina estaba bastante convulsionada, ¿no? Que había movilizaciones. Yo creo que tiene que ver un resumen, ¿no?, de todas las movilizaciones que han estado viendo todo esto. Claro. El fin de semana, ¿no? Ayer también. Pleno pico de pandemia, la movilización de ayer por la toma de tierras en Guernica fue bastante importante, ¿no? Yo creo que superó, digamos, inclusive las expectativas de los propios organizadores. Bastante columna, bastante nutridas. Una agenda, como vemos, una agenda bastante cargadita y seguramente va a seguir en toda la semana más o menos en la misma tónica. Sí, te indica que sí. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bastante bien. ¿Cómo estás, Eduardo, Juan? Ustedes estuvieron divirtiéndose sábado y domingo, ¿no? No, el sábado y domingo estuvo el tiempo bastante feo. Llovía mucho. No, yo me divertí. Vos solamente. Sí, congreso sí, del Frente Amplio en Perú. ¿No? Sí. De un sector del Frente Amplio. Un sector, y hoy está teniendo su congreso el segundo sector. Para los oyentes que nos escuchan en La Plata, Argentina, el Frente Amplio es una coalición de espacios de izquierda que en el 2016 tuvo participó en la elección nacional con candidatos a la presidencia con Verónica Mendoza y obtuvo una representación en el Congreso del Perú, que es unicameral, una sola cámara, no hay diputados ni senadores, 20 congresistas. Este año debido después de la disolución que hablamos en su momento también en este programa del Congreso Peruano, llegaron a obtener 9 representantes, el Frente Amplio, y bueno, hoy por hoy el Frente está dividido y están discutiendo cuál va a ser el rumbo a tomar, ¿no? El año que viene, que son elecciones en Perú. Está hoy, dividido políticamente, pero judicialmente todavía siguen funcionando como espacio, ¿no? Sí, políticamente hay dos posturas. ¿Se pondrán de acuerdo ambos espacios en que el candidato sea Marco Arana o está incluso eso en discusión? Sí, yo creo que un espacio, al menos en el que participé yo el sábado y el domingo, está la visión de que Marco Arana tiene que ser el candidato. El otro espacio había tenido la misma visión en el último congreso que había sido en el 2018, pero ahora tienen la visión de que el Frente Amplio tiene que abrirse un poco más y llamar a una coalición un poco más amplia e ir inclusive con la candidatura de Verónica Mendoza a la presidencia. Eso es una novedad. Escenario político electoral en bastantes países de Sudamérica, ¿no? Sí. Está cercanas también las elecciones en Bolivia, un plebiscito en Chile para ver si se cambia o no se cambia la constitución chilena que rige desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Hubo elecciones en Uruguay. El domingo, sí. El domingo, en donde el Frente Amplio uruguayo ganó la intendencia de Montevideo y mantuvo 2 intendencias más, pero no fue muy bueno resultado. En realidad, el Partido Nacional fue el ganador de la legislativa, ¿no? El Partido Nacional que tiene el presidente Luis Lacalle Pou. El partido del actual presidente uruguayo. Sí. En noviembre ahora tenemos también elecciones municipales en Brasil. Y después en febrero tendríamos elecciones ejecutivas en Ecuador y en abril serían las de Perú. Estamos cerca también las elecciones en Bolivia. La más cerquita, ¿no? Es ahora sería en octubre. Sería 18 de octubre, me parece que habían acordado todos los espacios para hacer las elecciones en Bolivia. Colombia, sabemos, está convulsionado, no tiene elecciones por ahora, pero está bastante convulsionada la agenda, inclusive operando una de las espadas de Donald Trump, Mike Pompeo, operando con Iván Duque contra Venezuela, ¿no? Una ofensiva aparentemente que vuelve contra el gobierno venezolano. Y acá la agenda semanal, digamos, si nos referimos a lo local, a lo provincial, está programado el desalojo de la toma de tierra de Guernica, donde hay 2.500 familias. ¿Qué sería? ¿El jueves, viernes y sábado? El jueves primero, ¿no? Está programado, si aparentemente va a haber buen tiempo, que es una de las condiciones, digamos, para avanzar con el desalojo según el juez Rizzo. Y todo parece indicar que de alguna manera intentarán el desalojo de las familias. Hubo una movilización bastante importante ayer. No hubo respuesta de parte de... Lo recibieron funcionarios de segunda línea, no les dieron ninguna solución. Mantuvieron la fecha de desalojo para el día primero. Hay una cuestión ahí, según las fuentes internas ahí dentro de la gobernación, digamos, el cálculo que hacen es que contarían, digamos, con la aprobación, y esto hay que ponerlo entre comillas, del 70% de los que están viviendo en la toma, ¿no? De los que están censados, ¿no? Para que sea, digamos, un retiro pacífico. Voluntario sería. Yo lo dudo bastante, porque ahí hay sectores, digamos, bastante duros, que están bien organizados aparte y que estarían dispuestos a resistir, digamos, el desalojo, ¿no? Ahora, en caso de un desalojo y con sectores que están dispuestos a resistir, ahí, digamos, por la fuerza se podría conseguir el desalojo, pero ¿con qué costo? Y el costo político lo pagaría el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Sí, una situación bastante complicada porque, como bien dices, Eduardo, inclusive hubo algunas denuncias de organizaciones que están dentro de la toma, si bien son organizaciones sociales, pero que tienen militancia dentro de las personas que están. Inclusive hasta se discute, ¿no?, si es una toma o no es toma, que están hoy por hoy resignificando, ¿no?, ese territorio, el terreno donde están queriendo obtener un pedazo de tierra para poder habitarla. Que han denunciado que en los censos que está haciendo la provincia de Buenos Aires están tratando de cooptar por medio de la entrega de artefactos, ¿no?, electrodomésticos. Inclusive dinero, familias, ¿no? Inclusive dinero. Yo digo, el censo que ha hecho el gobierno provincial, los funcionarios del gobierno provincial, es indicativo de las necesidades de los que están ahí en la toma, ¿no? Ellos mismos, con su propio censo, se han dado cuenta de que la mayoría son desempleados, que la mayoría, digamos, son personas que están en situaciones límite, que necesitan terreno, necesitan la vivienda, y hay otros ejes también que también están demostrados, ¿no? Como el eje, digamos, de muchos que están ahí por violencia de género, sobre todo mujeres que están organizándose dentro de la toma y que tienen ahí la posibilidad de tener un terreno para ellas y para sus hijos. Ante esas circunstancias, que no hayan encontrado, digamos, una solución, llama la atención, ¿no? Sobre todo tratándose de un gobierno, digamos, que se dice nacional y popular y que está al lado del pueblo. Hubo una denuncia pública hace unos días, el domingo, que la ministra de la Mujer, de Género, ¿no?, Estela Díaz, Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, había tratado de ingresar al predio y había tenido un momento tenso con otras personas, mujeres también, que están en el predio, en el lugar, en la cual le increpaban, ¿no? Una de las tantas cosas que, por ejemplo, se hace presente hoy, ¿no?, después de varias semanas, y que la intencionalidad no era para ver en qué situación estaban, sino era para desalentar justamente a la gente que estaba luchando, ¿no?, por un pedazo de tierra. A mí me llama mucho la atención, digamos, el posicionamiento y el discurso del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente de un lugar que está, que el ministro pertenece a la Cámpora, ¿no?, La Roque. Me llama bastante la atención, digamos, y me hace recordar y es un recuerdo bastante triste, digamos, el mismo discurso del año 2002, cuando se estigmatizaba a las organizaciones sociales y después vino la represión y la masacre del Puente Pueyrredón. Me trae esos recuerdos, lamentablemente. El hecho de estigmatizar que ahí hay, digamos, personas violentas que emplean, digamos, la violencia contra los funcionarios. Yo creo que ese discurso era el mismo discurso que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, Felipe Solá, cuando las organizaciones estaban con los cortes de ruta y con los cortes en el Puente Pueyrredón. Yo espero que, y todavía tengo la expectativa de que, faltando menos de 48 horas para que sea el primer día que está pautado el desalojo, el primero de octubre, todavía tengo la expectativa de que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires encuentren una solución para las 2.500 familias. Yo creo que la única solución posible es que las familias se queden en el lugar, ¿no? Porque ya hemos visto que todas las otras propuestas que les han manifestado a los que están ahí a los habitantes de la toma, digamos, son impracticables por lo menos en un lapso de tiempo inmediato, ¿no? Entonces la única solución, yo creo, que de la disputa política que hay ahí adentro, porque no nos olvidemos que la intendenta de Presidente Perón es una acérrima defensora de la propiedad privada, y aparte es del bloque de Juntos por el Cambio, que uno de los que reclama ser propietario de parte de las tierras tomadas es un empresario que está ligado, digamos, económicamente a Juntos por el Cambio, y lógicamente ahí hay una disputa política. Esperemos que encuentren una solución y que no se llegue, digamos, a los extremos de reprimir a los que no, a los que van a resistir para irse. Sí, alguien de los que salió también últimamente con respecto, intendente que lo conocemos, es intendente de la Ciudad de La Plata, el intendente Julio Garro, a tener unas declaraciones con respecto a la toma de los hornos de ex planeadores, ¿no? El nombre. Ex club de planeadores, en la cual él plantea de que la zona que está de todo el predio, ¿no? Que está ya haciendo. Ya sería 80 y 143, ¿no? Sí, de 80 y 143 a 90, ¿sí? Sí, a 90 y 155 más o menos. Lo que dice es que es una zona inundable, que en base a un informe que había realizado en su momento la Universidad Nacional de La Plata, que es una zona inundable y que lo que él solicita es de que se desaloje el predio porque se corre en riesgo muchas vidas, ¿no? Siempre oportunista el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, ¿no? Ahí básicamente hay recordemos, es quizás la toma más grande que existe en la provincia de Buenos Aires, son 160 hectáreas, como decía Juan, del ex club de planeadores, y es cierto, corren dos arroyos ahí, la desembocadura de dos arroyos, pero hay un proyecto que contempla, digamos, esas posibilidades, y para evitarla tendría que haber un proyecto agroecológico, además de, digamos, los lotes en donde se van a construir viviendas. Está planificado todo eso. Justamente la planificación del proyecto agroecológico sería para evitar, digamos, este tipo de contingencia y las inundaciones, como sucede en el barrio Las Palmeras, ¿no? Que es un asentamiento que no tuvo ninguna planificación, y ciertamente hay sectores que apenas caen 20 milímetros de agua y hay zonas que tienen medio metro de agua dentro de las casas. Sí, es inundable, ¿no? lo del barrio de Las Palmeras, porque justamente hay casas que están al costado, al borde del arroyo, ¿no? Que pasa por ahí. Claro, lo que no dice el intendente de La Plata es que ahí también tiene el municipio de La Plata tiene intereses, porque ha firmado un acuerdo con el gobierno provincial para hacer el proyecto, que vuelvo a repetir, incluye vivienda, un parque recreativo grande y el proyecto agroecológico, y ahí estarían cediéndole al municipio de La Plata y al sindicato con el que Julio Garro ha firmado convenio, digamos, parte de los lotes que están destinados a vivienda. No sé por qué Julio Garro dice de desalojar, ¿no? Esa toma ahí sí están hace mucho tiempo, desde enero empezó. Principio de año, ¿no? Sí, en realidad ahí digamos que la Secretaría de Tierra y el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social lo que ha hecho ha sido retardar, digamos, la organización del proyecto. Y mientras tanto, bueno, se fue poblando. Sí, vive mucha gente ahí. Las 160 hectáreas se fueron poblando. Digamos, los que están en los terrenos no tenían ni idea del tipo de proyecto, ni por la necesidad hace que, digamos, se instalen ahí y no tengan en cuenta, digamos, las cosas urbanísticas, ¿no? Y toda esa demora lo que ha ocasionado es que en todo el predio ya haya gente, digamos, muchas de las cuales están viviendo porque no tienen otra posibilidad. Están viviendo y están, ¿no?, siendo censadas por parte de trabajadores sociales. Están haciendo un censo Yo creo que si la gente que está ahí en la toma acepta que todos los terrenos sean estándar y ninguno de los terrenos supere, digamos, la medida de un terreno estándar, que son 10 por 20 metros, en donde puede vivir tranquilamente un matrimonio con tres pibes, por ejemplo, ¿no? No habría necesidad de desalojar a nadie. Lo que se haría es reubicar a la gente que por ahí está instalada en donde están planificados calles o en donde está destinado para el proyecto agroecológico, que sería como una pileta, un chupadero, en el caso, digamos, de lluvias intensas, para evitar que se inunden no solamente la zona de la toma del club de planeadores, sino distintas zonas del barrio Los Hornos, ¿no? Bueno, la agenda semanal también incluye la para mí falsa imagen de una emigración, ¿no? De argentinos con destino uruguayo, con destino a Europa, ¿no? Habla mucho de Australia, ¿no? O Australia. Y después el retiro de algunas empresas multinacionales como Falabella, que está anunciando que se va. Walmart, que también existiría, digamos, la posibilidad de que se vaya. Y me parece que se fue Globo, ¿no? Globo se fue. Una de las empresas, yo diría, emblemática de la precarización laboral, ¿no? Dejó a 300 trabajadores sin empleo. Aparentemente los va a absorber Pedidos Ya, ¿no? Que es otra de esas APP también con trabajo precarizado de los que hacen los repartos generalmente alimenticios y otro tipo de repartos. ¿Quién habla de más? Vamos a escuchar un poco de música y seguimos desarrollando la agenda, sobre todo la agenda política. Arranco notas de la guitarra sin saber a dónde voy, y no me importa, no quiero nada, si es canción que salga. Y voy, voy, voy, y voy, y vuelvo a ir, y no me canso. Tengo ganas, hice una pausa, me dejo estar, las cuerdas hablan. Y voy, voy, voy. prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Se perdieron la parte de la... Esto por estar hablando acá en fuera del aire, ¿no? Estábamos charlando sobre los libros que tenemos acá. ¿Qué nivel estos libros chinos, no? Eduardo, mira. Ahora sí, ¿estamos al aire? Sí, habíamos puesto una cortina, la obertura de Guillermo Tell. ¿Viste? ¿Ustedes veían dibujitos animados? Sí, yo he visto muchos dibujitos animados. Los Looney Tunes. Pero los dibujitos de tu época no son los dibujitos de mi época. Tú eres, ¿no?, de la época de Meteoro. Yo de Candy. No, me. De no, Popeye. No, esos ya son modernos. ¿Popeye no eres de la época de Popeye? Ah, la época del llanero solitario. Ah, la época, ¿viste? El llanero solitario, claro. Justo la obertura de Guillermo Tell. Ese tipo de tiras, viste, ponían música clásica. Y ahí algunas, bueno, te llamaban la atención, viste, y con el tiempo empezabas a buscarla, a ver qué ópera era, viste, o de yo qué. Llegué a alcanzar a escuchar un poquito de la introducción, pero esa era del llanero solitario, ¿no? Claro, Hello Silver, no sé cómo carajo decía, viste, para el llanero. ¿De qué año es ese? Arre, bueno, en castellano era Arre Plata, ¿no? Porque sí. Silver es plata, el caballo del llanero solitario. Pero todos esos dibujitos, ¿viste? El Bugs Bunny y todas esas cosas. Ese más moderno. Venían contrafondo con la música de fondo de ópera, música clásica. Sí. Y uno, bueno, de chico ya tuvo el contacto, viste, con la música clásica, gracias, digamos, a la serie de dibujitos que uno veía, pero tampoco era que a esa edad, viste, uno se aviva de que estaba escuchando música clásica, ¿no? Después, con el tiempo, descubrí, viste, que... Y, ¿a vos te gusta la música clásica? ¿Les gusta la música clásica a ustedes? No, escucho a veces, pero así, volumen moderado cuando estoy leyendo o estudio, para no distraerme. Para dormir, ¿no? No. ¿Vos no? Es que no me da sueño la música clásica. A mí me gusta, siempre me gustó la... ¿Pero para dormir o para hacer la música clásica? No, pues de cuando yo me quiero tranquilizar escucho esa música. Claro, yo cuando quiero entrar en un grado de concentración escucho, por sí, eso, he cuando visto leo, amigos, estudio. He ido a casa de amigos que escuchan música clásica para hacer sus trabajos. Se concentra más para escribir. Y yo creo que relaja. ¿Qué trabajo, de estudio? Sí, trabajo de estudio. Es que para mí te lleva un nivel de concentración. A mí no me distrae. Yo escucho salsa y hago mis trabajos. Escribo cuentos. Y después cantante de así tenores o tenores, barítonos. Algo más nuevo, me gusta mucho el peruano. Juan Diego Flores, sí, me gusta la interpretación que hace de la música criolla en ópera. Es la música peruana, los valses, es la flor de la canela, cuando llora mi guitarra, esa interpretación es muy lindo. Yo, por ejemplo, una diva famosa soprano, una de, creo que una de las voces mayores que ha habido, María Callas. Yo la primera vez que tuve contacto con algo que se refería a María Callas era, viste, su matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis, que en el tiempo de Banchero Rossi, el empresario de la harina de pescado, ¿no? Era como los navieros, ¿no? Era esa época, y ahí aparecía María Callas como la mujer de Aristóteles Onassis, uno de los dos magnates griegos más grandes que tuvo la industria naviera. Y recién después me avivé de su arte, digamos, ¿no? Lo escuchabas, pero no sabías, claro, quién era, ¿sí? No sabía quién era, griega. Griega. Impresionante, la voz que tenía, impresionante. Sí, algo que escuché también es el concierto de los tres tenores. Hay una película, Filadelfia, de Tom Hanks, sobre el SIDA. Bueno, ahí aparece, hay una escena, ¿viste?, donde escucha a María Callas, impresionante. Sí. La verdad, impresionante. Me recomendaron esa película. Y ahí... De esa película tienes que escuchar la canción Calle de Filadelfia. De Bruce Springsteen. Es un temón. Es un... Y bueno, esos acercamientos, ¿viste? Esos acercamientos a la música. Está bien, nosotros, ¿viste? Digamos, ¿no? Yo soy muy ecléctico con respecto a la música y me gusta... ¿La Sonora Dinamita escuchaste, Chino? No, esas porquerías no, la verdad que no. Jesús la escucha, ¿no? No, ahora en tiempo de cuarentena mi hermano me pasó un tema y me empecé a... Igual escucho... El amigo de mi amigo. Ya hemos charlado que escuchamos cosas peores, ¿no? Pero no, tenés más uno cosas. Uno dice, ¡ay, qué asco, Arjona! Y sin embargo hemos escuchado... cosas muchísimo peores que las de Arjona. Lo que pasa que en tiempo de cuarentena, ¿no? O sea, tenés que investigar otras músicas, otras películas. Bueno, y yo me cansé todos los días de escuchar salsa. Entonces puse un día la Sonora Dinamita, que mi hermano lo escuchó, y me tiene canciones que te hacen reír, en realidad. La letra te hace reír mucho, por eso la escucho. Le mando saludos a mi amigo Luciano Aguirre, Lucho Aguirre, que está en la FM Estación Sur, que escucho su programa todos los miércoles a las 21 horas y pasa buena música. ¿Género en especial? Sobre todo actualiza. No, pasa todos los géneros. Pero grupos, generalmente le apunta a grupos nuevos, ¿no? Que por ahí es un buceador dentro de las redes para captar, ¿viste?, conjunto de las distintas variantes de música, sea rock, sea jazz, sea lo que sea, pero los nuevos intérpretes realmente, que él, por ahí, viste, uno a veces se queda en lo que a uno siempre le gustó o por ahí que escuchó en sus mejores tiempos, claro, o en las canciones que te traen algún recuerdo de alguna vivencia, ¿no? Porque la música tiene eso, ¿no? Que son las que te quedan grabadas, ¿no? Algún momento, alguna situación. Claro, totalmente. Pero yo, ponete, los temas que más escucho son temas que me traen el recuerdo de alguna vivencia, por ahí agradable, por ahí desagradable, ¿no? No. ¿Música brasileña? De todo. ¿Qué música te trae más recuerdo, un tema en particular? No, la música cuando recién llegué acá, por ejemplo, los grupos de rock llamado Nacional. Los Gatos. Aquelar. No, Los Gatos es más antiguo, ¿no? Ah, Los Gatos ya los conocía de allá. Virus. Puede, claro, Virus en los 80, ¿viste? Sumo, actual. Todas esas cosas. Palito Ortega. Me encanta. No, Palito Ortega. Oh. ¿Palito Ortega no te gusta? Berretón. ¿No te gusta, pero? No me gusta. Me gusta Julieta Ortega, sí, me gusta. Pero Palito no. Pero Julieta no canta. ¿Quién es Julieta Ortega? La hija de Palito. Ah, claro. Actriz. Claro. Buena actriz. Sí. Muy buena actriz. ¿Algún tema que hayan traído para hoy? En un momento vamos a llamar a Eduardo Artés a las 5 de la tarde y vamos a charlar un poco sobre el plebiscito constituyente, ¿no? Para reformular una nueva constitución en Chile, que va a estar está previsto para el 25 de octubre. Así que a las 5 de la tarde lo estaremos llamando. Hay un plebiscito histórico que le dijo no a Pinochet, ¿no? Creo que es del año 88, ¿no? Que se marcaba el sí y el no. En este caso va a ser rechazo, apruebo o rechazo. No, ¿qué? Va a ser sí y no. Claro, ahí en el plebiscito del 88 ganó el no, ¿no? Que fue la derrota, digamos, de la dictadura de Hay una película que se llama Pinochet, un documental. Una película que creo que de Pablo Larraín. No recuerdo el. En la que trabaja, yo vi la película que se llama No, que trabaja Gael García, el mexicano. Sí, Gael García Bernal, exactamente. La intención es cambiar la constitución, ¿no? Que rige desde la época del asesino y dictador Augusto Pinochet. Exactamente. Sí, la noticia del día en la Argentina fue también el rechazo de, o mejor dicho, la Corte Suprema, que aceptó el persaltum y deja en suspenso la remoción de los jueces, los tres jueces, ¿no? Leopoldo Buglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Están en el limbo los tres, ¿no? Porque sí. no pueden volver a sus empleos porque ya los lugares están ocupados y tampoco pueden ser, por lo menos por ahora, desplazados. Ahí aparentemente la votación de la Corte Suprema se inclinaría en contra de la reposición de los tres jueces, ¿no? Sí, el fallo indica, sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto a distancia con efecto suspensivo de la sentencia recurrida. O sea, se dio lugar, ¿no? Como bien decías, Eduardo, todavía no hay una resolución al respecto. Esto lo habían manifestado en una modalidad mixta, tanto en una reunión presencial como de manera remota la Corte Suprema. ¿Ustedes conocieron al trío de payasos españoles que era Gaby, Fofó y Miliki? ¿Los han escuchado mentar? No. No es de sus tiempos. Año más o menos mediados del 70. Eran famosos, eran españoles y hacían gira. Y uno de los países en donde tenían bastante buena recepción era acá en Argentina, ¿no? Tenían una película, hicieron una película con Andrea del Boca, que en esa época era una nena y tenía una novela, creo que Papá Corazón, creo que se llamaba, el apodo de Pinina. Bueno, había una vez un circo, se llamaba esa película. Hay una nueva versión de Gaby, Fofó y Miliki en el espacio político de Argentina. Vendría a ser la coalición de derecha que están armando José Luis Esper, que vendría a ser Gaby porque es el más veterano, Javier Milei, que vendría a ser Fofó, y Rosales, que creo que fue candidato a vicepresidente por algún espacio, que sería Miliki, ¿no? ¿Y por qué payasos? Y porque a mí me dan toda la impresión, a través de sus declaraciones, que tienen más pinta de ser los émulos del otrora trío español de payasos que realmente representantes políticos. Se hizo viral el video de Milei, que le habla a Esper, ¿no? Que le dice que en 36 años van a ser potencia mundial la Argentina. Por ahí puede haber un cuarteto, porque están tratando de sumar, creo que al que fue ministro de Economía de la Alianza. Vos sabés que no me acuerdo de... ¿Y en ese espacio no lo sumarían a Centurión? No creo que Centurión vaya ahí en ese espacio. Pero bueno, son digamos, viste, eso político del 1,5%, pero más allá de eso, en un espacio político como el que van a confluir Esper, Milei y Rosales, ¿qué construcción puede llegar a salir de ahí, digamos? Ponete en el caso, vayamos a la distopía de que lleguen a ser gobierno, votados para ser presidentes. José Luis Machinea. ¿Qué podría ser? No, era el uno que le decían, viste, que tenía cara de bulldog. Ricardo... López Murphy. Ricardo López Murphy. Sí, lo estuve escuchando hace unos días en un programa, Dos Voces creo que era, en TN. Estuvo deliberando un poco sobre la situación económica que está atravesando la Argentina. Créanlo o no lo crean, están disputándose no solamente el trío este de los payasos Esper, Milei y Rosales, sino también la Unión Cívica Radical, ¿no? El espacio de la Unión Cívica Radical, que está buscando una candidatura, digamos, que esté fuera de los que están en Juntos por el Cambio. Lustó. Bueno, Lustó está dentro, pero es una candidatura que... Es una candidatura potable. Al menos, ¿no? El radicalismo de Ciudad de Buenos Aires lo ve con buenos ojos. Lo que sí se está consolidando es Horacio Rodríguez Larreta como firme candidato a ser el... Estuvo el fin de semana por La Plata. El representante de Cambiemos o de cómo se llame, ¿no? Para las presidenciales del 2023. Estuvo el fin de semana por la ciudad de La Plata, en la cual firmaron un acuerdo con el intendente Julio Garro, que yo lo había hecho en su momento también, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, por el tema el monitoreo de las tormentas, ¿no? Un trabajo mancomunado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de La Plata. El armado ahora incluye, digamos, el apoyo del sector más grande del radicalismo cordobés. Básicamente, digamos, es un apoyo clave para las candidaturas, ¿no? Así que aparentemente Mauricio ya es historia. Yo insisto, no hay cadáveres políticos en política. Sí lo hay. Yo creo que sí los hay. Duhalde, por ejemplo, es un cadáver político. Marginal en el sentido digamos de candidaturas, ¿no? Puede ser operador tras bambalina, sí, totalmente, pero poder. Para mí Duhalde es un cadáver político, inclusive por ahí para ir a algún cargo de gran relevancia, pero inclusive eso no son más peligrosos. Sí, por el armado que tiene. Duhalde tiene un armado bastante importante que le responde y que no solamente está dentro del peronismo, sino también está dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Hay gente que sigue siendo leal a Duhalde. Tenemos a Ritondo, por ejemplo, en el espacio Juntos por el Cambio, que es gente de Duhalde. Lo que pasa es que vos notás la impotencia de un cadáver político cuando sale a hacer declaraciones altisonantes tratando de tener repercusión mediática, y lo único que consigue, viste, es, digamos, repudios por parte de todos los espacios políticos que puede llegar a seguir teniendo, digamos, por el riesgo de la democracia, poder, que no haya elecciones, poder local, seguramente lo tiene, siempre lo tuvo inclusive cuando todavía ni siquiera era intendente y jugaba con la derecha peronista y los grupos de tarea. Recordemos la masacre de Pasco. En ese momento Eduardo Duhalde ni siquiera era intendente de Loma de Zamora y ya tenía poder, el poder que le da el peronismo de derecha, y sobre todo el que está más ligado a los sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Y hablando de la derecha peronista, hoy es 29, estamos a dos días, un primero de octubre de 1973, se formó la tristemente célebre Triple A. El mito histórico dice que el responsable de la formación fue el cabo ascendido a comisario José López Rega, que en ese momento era ministro de lo que se llamaba Bienestar Social. Las fuentes históricas dicen que fue el chivo expiatorio y el que realmente manejó la formación de la AAA y los grupos de tarea fue el mismísimo Juan Domingo Perón. Sí, periodistas, escritores, Jorge Amatoes, que escribió el libro Setentistas, habla en el libro justamente de que el paso de la CNU a lo que es la AAA fue de alguna forma casi automático, porque bueno, muchos de los que conformaron la AAA eran ex integrantes de la CNU. Sí, los grupos de tarea parapoliciales básicamente salieron de la CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria. Y uno de los que tuvo, digamos, importancia en el armado de los grupos parapoliciales fue ni más ni menos que alguien en el que la semana pasada algunos sectores del peronismo criticaron que no se le haya hecho homenaje, José Ignacio Ruch, que era secretario general de la Confederación General del Trabajo. Tuvo una nota que le dedicó el actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, a Juan Ignacio Rucci, justamente, sobre el legado de Rucci. Como un homenaje. Sí. Y los sectores de derecha todavía lo siguen considerando, digamos, uno de sus referentes, ¿no? Recordemos, José Ignacio Rucci fue asesinado por Montoneros. La operación se llamó Traviata, ¿no? La operación Traviata, por la galletita que tenía 23 agujeritos. Y la consigna era: Rucci traidor, saludos a Bandor. Vamos a escuchar música. Feeling nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Creemos que existe otra manera de consumo, sin destruir el planeta ni envenenando el producto con agrotecnología, que solo busca la eficiencia económica de quienes tienen más. Somos una alternativa al modelo económico imperante, siendo instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Búscanos en las redes sociales AINI-COOPE en Instagram, en Facebook como AINI.COOPE. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Con Guerrilla Radio vamos a tener una comunicación, Jesús. Sí, bueno, ahí vamos a comunicarnos con Eduardo Artés. Eduardo Artés es docente, es dirigente nacional de Unión Patriótica, UPA, en Chile, y también ha sido candidato a presidente en el año 2017, hace un par de años atrás. Así que vamos a charlar sobre el plebiscito, ¿no?, que se va a realizar en Chile este 25 de octubre, el mes que viene, ya no queda mucho. Así que, hola, ¿qué tal, Eduardo Artés? Así es, hola, muy bien por estos lados, con mucho trabajo, mucho labor, como dicen ustedes, lo social, lo político, porque es una tarea gigante la que tenemos. Eduardo, te estamos escuchando con un poquito de dificultad. A ver por ahí si modifica tu... Si te puedes quedar un poco quieto. Un poquito quieto, sí. Ya, vamos a ver, mira, estoy cambiando un poco de lugar porque a veces acá todo es un desastre esto de la... ¿ya? Estas grandes empresas de comunicación normalmente se caen solas. Ahí se te escucha bien. Bueno, te saludamos desde Prohibido Cumbia, Juan, Eduardo y Jesús. Sí, más que nada te queríamos... ¿cómo estás analizando, ¿no?, la situación ahora, hace dos meses que vienen de campaña, con el tema del plebiscito por el cambio de una nueva constitución, ¿no?, donde a diferencia del año 88, donde hubo un plebiscito para sacar a Pinochet, en ese caso se marcaba el sí y el no, y en este caso es el apruebo o desapruebo una nueva... o rechazo, ¿no?, el apruebo o rechazo una nueva constitución. ¿Cómo estás analizando esto en Chile? Mira, bueno, nuestro país ya llevamos largo tiempo ya estando dirigido por una constitución que no es otra cosa que un bando militar. ¿Ya? Porque la constitución del 80 ni fue aprobada por la gente, ni redactada por la gente, por el pueblo, por nadie, y simplemente fue la imposición, ¿no?, de un plebiscito trucho que fue hecho entre gallo y medianoche, y claro, nos impusieron una camisa de fuerza para poder sostener este modelo neoliberal que ha hecho agua por todos lados, que explotó. Ustedes vieron cómo fue las grandes manifestaciones a partir del 18 de octubre del año pasado, en que más de 8 millones y medio de personas salimos a la calle y hemos forzado ya que se abran algunos espacios para poder democratizar el país del punto de vista de reducir las desigualdades sociales, de tener acceso a nuestras prestaciones sociales, ¿no?, a una calidad de vida distinta, incluso a una soberanía del país que hoy día prácticamente no existe. Entonces, lo que está planteado en el centro de todo, con el plebiscito, es lograr que este sea muy potente en cuanto a la opción del apruebo, de manera tal que tenga un cierto carácter vinculante y obligue a desatar todas las amarras que le pusieron los legisladores que hoy día en Chile están en el suelo, no tienen más que un 2 o 3% de aprobación de la población, igual cosa el presidente de la República. Ya ellos hicieron una cocina, amarraron este plebiscito, queremos desamarrar con un apruebo gigante, de manera tal que junto con el movimiento esté este voto macizo y le den un carácter vinculante para decir asamblea constituyente, nueva constitución y partir realmente de cero, y no como es hoy día, no porque la propuesta, aunque ganemos con el apruebo, aunque ganemos con convención constitucional, es una redacción de la nueva constitución que va a ser muy parecida a la que existe hoy día, dado las trabas ya y las cantidades de amarres que ya han sido colocadas por el legislador ya y por el gobierno. Eduardo, con respecto a la cuarentena que está habiendo en Chile, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber facilidades para que se pueda ir a votar ese día del plebiscito? Porque en Chile todavía siguen manteniendo cuarentena, ¿no? Así es, en algunos sectores todavía hay cuarentena y en otros lados hay una suerte de un paso, de un poco de movimiento, ¿eh? No se ha liberado todo, ni mucho menos. Tú sabes que tenemos 17.000 fallecidos, ¿ya?, con un país que no sabemos, porque en realidad todas las encuestas y todo lo que se ha hecho aquí, los censos, normalmente nos dan cualquier resultado, pero no sabemos si somos 18 millones o 17 millones de personas y tenemos hoy día 17.000 personas fallecidas por el COVID, ¿ya? Sin tomar en cuenta todo el efecto que ha traído, ¿no?, en cuanto al desempleo, a las quiebras de empresas, que ya venía desde antes del levantamiento social del 18 de octubre del año pasado, venían quebrando de mucho antes, ¿no?, pero que hoy día se evidencia mucho. Entonces, el gobierno que está por el rechazo está haciendo una cantidad de propaganda y contrapropaganda, ¿no?, de manera tal de que la gente empiece a cuidarse, que a lo mejor da lo mismo votar o no, en fin, porque saben que van a ser derrotados absolutamente. Entonces hay una campaña negra, sucia, ¿no?, para que la gente, claro, se preocupe de la salud, cosa que no hizo el gobierno ni los partidos de la ultraderecha en nuestro país. Al contrario, ellos estaban en la línea más o menos negacionista de Bolsonaro, de Donald Trump. Claro. Ya. Entonces, bueno, y hoy día parecen preocupados de esto. Y nosotros estamos también muy preocupados porque nos parece que van a haber montajes, entre más nos acerquemos a la fecha, para infundir miedo en la gente. Bueno, Eduardo, ahí el plebiscito plantea dos preguntas, ¿no? ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Ustedes están a favor de el apruebo? O sea, están haciendo campaña por apruebo. Y después hay una segunda pregunta, es que dice, ¿qué tipo de órgano quiere usted que redacte esta nueva constitución? Y en esa segunda pregunta hay dos opciones. Convención mixta constituyente y la convención constituyente. ¿Ustedes a cuál están apoyando en particular? En particular nosotros estamos por la convención constituyente. porque la convención constituyente significa que todos los miembros van a ser electos, mientras que la convención mixta significa que el parlamento coloca el 50% de los miembros de los actuales parlamentarios. ¿Ya? O sea, eso es dos opciones. Un 50. Ahora, lo más grave de todo es que la convención constituyente, sea mixta o sea electa totalmente por la gente, está limitada por unos acuerdos que se tomaron, que se llaman acuerdos por la paz, los partidos tradicionales, ¿no?, que han gobernado todos estos años a Chile desde la dictadura, diríamos, hasta hoy día, o desde el fin de la dictadura, porque hay un mariaje medio extraño, se intercambian de repente uno, de repente otro, ¿ya? Y llegaron a un acuerdo en el cual, para poder cambiar algún aspecto de la actual constitución, hay que tener 2/3, lo cual prácticamente hace bien difícil la tarea, ¿ya? Porque el otro, aunque tú tengas 2/3, en esos 2/3 van a haber gente de variada pinta, ¿no? Que algunos un poco van a pasarse rápidamente hacia posiciones también más de derecha, más abierta, y también se impide discutir temas tales como son los tratados de libre comercio, los tratados militares, culturales, etcétera. Incluso se impide, ¿no es cierto?, que tenga un efecto retroactivo en torno a una serie de situaciones de carácter ya hecha por la justicia, ¿no? Entonces ahí eso nos complica muchísimo, porque amarra la mano, ¿no? Nos va a dejar con el TPP-11, nos va a dejar amarrados con los TLC, en fin. Entonces estamos nosotros en una campaña gigante, de manera tal de que el apruebo suelte esas amarras y obligue a los legisladores y al gobierno a realmente a la instalación de una asamblea democrática, y permita que los asambleístas tomen ellos mismos la manera que van a funcionar, ¿no?, y los objetivos también planteados. Eduardo, una pregunta. Este plebiscito implementado por el gobierno, digamos, es como una especie de tranquilizante por ahí para calmar la eclosión social que había en Chile, un poco como para tranquilizar las aguas. ¿O en realidad cambiaría algo una convención constituyente, por ejemplo, que vos bien decís es difícil de conseguir, ¿no? Mira, en Chile hay una actitud que es muy concreta, hay una actitud de rebeldía en nuestro pueblo, en la gente en general, en los pueblos, en las distintas nacionalidades, pueblo mapuche, etcétera, que va a forzar un paso más allá de los acuerdos que ellos han llegado. Y sí, ha sido una suerte de salvavidas, ¿ya? De salvavidas para el gobierno, lo cual es gravísimo, ¿no? Para eso se montó. Pero nosotros pensamos que vamos a poder sortear la trampa y saltar más allá. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchás, Eduardo? Hola, hola. Si de repente se fue un poco... Sí, se fue, sí, se te fue, sí, la voz un poquito. Ahora te escuchamos otra vez. Mira, lo que estamos planteando es que, claro, esto es una trampa que se hizo para sostener al gobierno de Piñera, ¿ya? Un gobierno desacreditado, un gobierno que ha traído una cantidad de contradicciones sociales, de hambre en el pueblo, etcétera, ¿ya? Y para pueda llegar hasta el final de su mandato, de que queda como un año y medio, 2 años en Chile, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos de que es posible sortear y desamarrar ya el paquetito, el salvavidas que le han colocado, ¿ya? Hay capacidad en la gente para que la trampa no nos coja, sino que saltar por encima la trampa. O sea, esa es una gran gracia que tiene lo que es, como se llama, la campaña del apruebo. Las movilizaciones, sí, sociales que hubo en, en Chile muy importante, las eclosiones sociales que hubo en Chile muy importantes hasta antes de la pandemia, digamos, pusieron en jaque el modelo modelo neoliberal. ¿Me escuchás? ¿Hola? Ahora sí. No, te decía que la eclosión social que estuvo en Chile puso en jaque, digamos, al modelo neoliberal, mostrando su agotamiento. Ese sería el objetivo principal, digamos, de una futura convención constituyente, cambiar el modelo económico. Eso es el reclamo fundamental que está sostenido, digamos, en las movilizaciones y que está sostenido también con el apruebo. El apruebo, aunque tratan algunos de ponerlo bastante blanquito, bastante aguachento, ¿ya? Es el terminar con el modelo neoliberal. ¿Ya? Eso es lo que la gente reclama, y nosotros vemos una posibilidad cierta de dar un gran avance en esa dirección. ¿Ya? Porque mira, no ha sido en vano lo que ha sucedido en Chile. En Chile hubieron en el levantamiento popular 40 personas fallecidas, asesinadas, ¿no?, por la represión. Más de 500 personas con daños oculares, inclusive algunas con pérdidas totales de la vista. Otra cantidad de compañeras y compañeros que han quedado parapléjicos, sin movilidad, ¿no? Hay jóvenes, hombres y mujeres torturados, que son los verdaderos héroes, quienes abrieron la puerta, ¿no es cierto?, a la posibilidad de cambiar esta constitución. En este instante, en las cárceles de Chile, hay 2.500 personas, fundamentalmente hombres y mujeres jóvenes, que están en procesos y detenidos a partir de las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado. Y nosotros, incluso ayer, el ministro del Interior hizo una reunión con todos los jefes de los partidos políticos, y quien habla a nombre de Unión Patriótica rechazó la invitación del ministro del Interior, ¿ya?, porque nos parece que tienen que haber condiciones mínimas para juntarnos con ellos, y esto significa el fin, ¿no?, al castigo, al exigir la libertad, ¿no?, de todos quienes hoy día están privados de ellas como consecuencia de la participación en el levantamiento de octubre pasado. Entonces, aquí hay muchas cosas pendientes, ¿ah? Hay mucha movilización que está a pronto de estallar, aunque navíos también. Tú ves que estos días se reprimió en forma muy violenta a los trabajadores de la salud, ¿no?, que han jugado un papel con la pandemia, pero increíble, ¿ya? Y bueno, este es un gobierno neofascista que tenemos en Chile, muy amigo de Macri allá en Argentina, ¿no es cierto? Imagino que Macri ya no lo pone como ejemplo, ¿ya? En su tiempo, al parecer, nosotros sabíamos que en Argentina Macri ponía a Piñera y al gobierno de Chile y a la realidad de Chile como realmente un oasis en América Latina. Mira dónde quedó el oasis. ¿Ya? Nadie nombra a Chile hoy día como un ejemplo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, la pregunta, ¿el plebiscito es obligatorio, el plebiscito que se va a realizar ahora? Porque bueno, Chile tiene la particularidad de que las elecciones no son de carácter obligatorio. Y algo que ha pasado en Chile es que el retorno a la democracia, la participación de la población en las elecciones siempre ha sido bastante carente, ¿no? No ha habido mucha participación en el marco electoral. Y la otra pregunta es si están articulando con organizaciones o espacios de chilenos en el exterior para la participación y también la difusión, ¿no?, del plebiscito. Sí, mira, las elecciones en Chile no son obligatorias. Sin embargo, el grado de politización que se ha desatado hoy día nos hace pensar que va a haber muy buena participación. La gente ve una posibilidad, junto con la movilización social callejera, ya con lo que es empoderarse en los territorios, ¿no?, junto a aquello, ve que el votar puede jugar un papel importante. En el pasado daba exactamente lo mismo votar por un candidato, ya sea de la vieja derecha o de la nueva derecha, todos neoliberales. Aquí, desde la vuelta, comillas, de la democracia, que nunca ha sido tan democrática, ya esta vuelta que nunca ha significado tener un fin, ya sí, la gente ha tenido un rechazo a la participación porque ve que todos son los mismos. Si tú ves la Bachelet, ¿cuál es la diferencia que tiene con Piñera, con Lagos, con Frei y con los distintos presidentes que han habido después que, como se llama, Pinochet saliera de la Moneda? Porque en realidad nunca fue detenido, nunca le pasó nada. Tú ves que Pinochet simplemente se fue de la Moneda a comandante jefe del ejército y posteriormente a senador designado, ¿no? Es decir, aquí no ha habido un castigo real y no ha habido un cambio de modelo económico. Por el contrario, se ha perfeccionado el modelo que fue instalado a sangre y fuego. Sí. Entonces la gente ve hoy día una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, en correr el cerco, en avanzar. Claro, no van a ser un país absolutamente nuevo, no se va a refundar Chile a partir del 25 de octubre, pero es un paso importante en ese proceso. Ahora, en cuanto a la gente que vota en el extranjero, a nosotros nos parece de que, aprovechando la oportunidad que estamos en esta radio de ustedes, como se llama, ya en Argentina, y vive mucho chileno en Argentina, con sus familias, de verdad ellos tienen que hacer todo lo posible por ir a votar, ya, y estar presente en las votaciones, en el conteo de votos, etcétera, ¿no? Y marcar la opción apruebo y convención constitucional, que es la más avanzada dentro de lo que hoy día hay. Nosotros pensamos que en el extranjero se va a manifestar una buena cantidad de votos por el apruebo. Se supone que existen fuera del país unos 2,5 millones a 2,800,000 chilenos en el extranjero. Que, bueno, sin contar su familia extendida, ¿no? Sí. Pero ellos como tales, ¿no? Los llamamos, por cierto, a vivir junto al resto de los habitantes del país estas posibilidades, estos pasos hacia un país más democrático, más soberano, más solidario también con el resto de América Latina. Eduardo, ahí vos planteabas... Ahí se cambió un poquito el sonido nuevamente. Hola, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. No, ahí vos planteabas alguna... No, te decía que... Decime. Aló. Hola, te escuchamos. Aló, ¿tú escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, qué bueno. A mí, yo te escucho un poquito cortadito, muy cortado. Bueno, ahí seguís comentando. No, ahí estamos mejor, ahí está mejor. No, bueno, ahí te comentaba que vos ahí habías planteado algunas cuestiones bastante interesantes con respecto a cómo en Chile se gobernaba, gobierna Piñera con muy poca aprobación, ¿no? Me hace parecer, tiene similitudes con lo que pasaba en Brasil, en el caso de Michel Temer, que gobernaba con el 3% de aprobación, ¿no? Y después planteaste también algunas cuestiones que comentabas de que el gobierno intenta desalentar, ¿no?, para no ir a votar, al no ser justamente esta cuestión del voto no ser obligatorio, ¿no? Justamente ahí leía que dentro de la cámara, en las cámaras rechazaron un proyecto que habilitaba un sistema de sufragio especial, ¿no? Para personas que tengan riesgo o enfermedades de sobre el coronavirus, ¿no? Para que puedan ir a votar y en ese sentido se rechazó. Ahí veo que también hay una intencionalidad de desalentar para que los ciudadanos chilenos puedan ir a votar, ¿no? Justamente porque en las elecciones del 2017 hubo más o menos un 53% de ciudadanos chilenos que no fueron a votar. Y Piñera justamente gobierna con un 26% de electores, ¿no? Que se podría decir. De la votación. Claro, te iba a hacer... ¿De la votación? ¿Aló? Claro, sí, te iba a hacer una... Hola, ¿me escuchás? Hay una, la pregunta es... Aló, ¿escuchas un poquito ahí? Sí, no, te preguntaba ahí... Aló, aló. Hola. Sí, sí, por todos. Ahí, ¿me escuchás? Hola. Se va estimado de repente con el, la voz. Ahí, ahí me puedes escuchar un poco. Parece que tenemos problema de comunicación. Hola. No, ahí no se escucha nada. Intentamos comunicarnos de nuevo. Visto como que están llamando, pero no. Sí, ¿cuál es tu pregunta, Jesús? Espero que no sea puntual. Aquí la no, con respecto si están ahí mencionaba sobre el conflicto con el pueblo mapuche, quería saber si también el se incluía, ¿no?, en esta estaban articulando con los pueblos originarios y se podría incluir en esta nueva constitución a derechos justamente y que se le reconozcan, ¿no?, los derechos a la tierra al pueblo mapuche. Entonces sí. Quería saber si ellos en particular los que están pidiendo la nueva constitución, si están articulando justamente, ¿no?, con los pueblos mapuches, que el año pasado en la conflictividad que hubo, ¿no?, las manifestaciones que hubo, el pueblo mapuche fue uno de los sectores que más se estuvo movilizando. Bueno, hemos perdido la comunicación con Eduardo Arles, ¿no? Ahí estamos intentando. Estamos intentando comunicarnos nuevamente. Ahí. Ahí Jesús había manifestado, digamos, su pregunta con respecto a los pueblos originarios del sur, que no están para nada contemplados en la constitución pinochetista. Recordemos... Acá en la Argentina, en la reforma constitucional de 1994, se incluyó artículos acerca de los pueblos originarios, ¿no? El artículo 75, uno de los incisos. Bueno, ahí estamos nuevamente con Eduardo. Eduardo, ¿me escuchás ahora? Sí, perfectamente. Bueno, ahí te preguntaba con respecto a los pueblos originarios, ¿no? En particular. Justamente el año pasado el pueblo mapuche estuvieron movilizándose en reclamo de sus derechos, ¿no? Si te quería preguntar si en este sentido ustedes están articulando con los pueblos originarios y en esta nueva constitución, porque en la nueva constitución que se está pidiendo se va a incluir los derechos a los pueblos originarios. Mira, sí, ¿no? El problema planteado por los derechos de los pueblos originarios, solamente entendemos nosotros que se puede solucionar con una constitución que le dé al país un carácter plurinacional, ¿no?, en la cual sean reconocidos la existencia de distintos pueblos-nación, como el pueblo nacional Mara, Rapa Nui y Mapuche particularmente, ¿no?, dentro de otros. Y también, por cierto, los criollos, en fin. Eso para nosotros es muy importante, ¿ya? Pero claramente para lograr aquello va a haber que desatar los nudos que tiene la constitución, perdón, el proceso constitucional, ya el funcionamiento que tendría la comisión constitucional. Bueno, Eduardo, te escuchamos. Sí. Se te escucha, Eduardo. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Mira, lo que te decía, que si no desatamos los nudos, ¿no?, de los porcentajes para poder participar y para poder aprobar determinados capítulos, incisos, no sé, en la Constitución, ¿no?, sí, va a ser imposible que se establezca en Chile un país, una Constitución que reconozca el carácter plurinacional del país. Claro. Ahora, nosotros apostamos mucho, dado la realidad social de Chile y dada la capacidad de movilización, ya, y lo que existe en el pueblo, el deseo de cambio, que junto al funcionamiento y al debate que se va a dar en la Comisión Constitucional, va a existir una movilización de trabajadores, de pueblos. Los pueblos originarios seguramente van a activarse con mucha fuerza, ya, sí, exigiendo el reconocimiento constitucional como nación, ¿no?, y con sus derechos territoriales, económicos, culturales, etcétera. Eso es un tema que está planteado y que va más allá del espacio institucional, y que va a ser resuelto justamente con la movilización. Ya, lo otro sería que la oligarquía cerrara el proceso mediante un golpe de Estado, ¿ya? Porque no hay otra posibilidad, dado los avances y el camino que ha ido tomando los reclamos populares en nuestro país. Bueno, Eduardo, muy agradecido por la entrevista. Bueno, esperemos que este 25 de octubre, ¿no?, en este plebiscito, se pueda decir, se pueda aprobar, ¿no?, una nueva constitución en Chile que le hace mucha falta, ¿no? Porque no es posible que puedan seguir teniendo una constitución de Pinochet, ¿no?, que lo hizo a sangre y fuego en tiempos de dictadura. Muy agradecido. No, gracias a ustedes, y decir nada más que es la única posibilidad que tenemos en nuestra historia, en más de 200 años, de al menos de votar para tener una constitución. Nunca en Chile ha habido eso, solo las constituciones han sido escritas con la bayoneta en el pecho, todas, ¿ya? Bueno, llamar a los chilenos que están en, aprovechar, digamos, el espacio de ustedes, llamar a los chilenos que están en Argentina a movilizarse, a convencer a los compatriotas que están por allá y que se sumen a la campaña del apruebo por un país más digno, un país soberano, independiente, hermandad con un carácter latinoamericano, de mucha hermandad, y no porque esté hablando con ustedes, pero particularmente con el pueblo argentino, con el cual nos une toda una historia y nos une enemigos comunes que enfrentar también, y desafíos enormes también que son de carácter común. Así que un gran abrazo para ustedes. Abrazo, compañero Eduardo, y que el resultado sea tan contundente como lo fue el 88 y sea el entierro, el principio de entierro del modelo neoliberal en Chile. Gracias, en eso estamos. Muchas gracias. Muy agradecido, Eduardo. Bueno, eran las declaraciones de Eduardo Artés, dirigente nacional de Unión Patriótica, ¿no?, de UPA, y quien fue también candidato a presidente en el 2017. No le preguntamos si iba a ser candidato nuevamente, porque en Chile justamente se acercan nuevamente las elecciones, ¿no? El año que viene, ¿no? Sí. Elecciones en toda Sudamérica, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el mensaje post-pandemia de la población hacia la clase dirigente, ¿no? Habría que ser un poco optimista, ¿no? Un contexto bastante difícil, al menos los organismos internacionales de economía, por ejemplo, la CELAC, ha manifestado de que las economías regionales van a caer estrepitosamente. Un contexto bastante difícil lo que se viene. Hay que ver cuáles son las propuestas también, ¿no?, de la dirigencia política, ¿no? O más de lo mismo o un cambio de rumbo rotundo. Aquí en la Argentina la caída anual ya ayer estaba escuchando que rondaba el 20%, ¿no? Sí. De junio del año, de julio del año 2019 a julio del año de este año había caído 19.5%, una caída bastante importante. Vamos a escuchar un poco de música. Volvemos a la última media hora. Sí, tenemos los sorteos también de los libros. Sí, ahora vamos con los sorteos. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Búscanos en las redes sociales. En Instagram como @aini_coope y en Facebook como aini.coope. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Qué linda canción, ¿eh? Es un temón, ¿no, Chino? ¿Eduardo? ¿Jesús? Beatles. Sí, es un temón. Estamos al aire con la cortina de los Beatles. Siempre, en cualquier estación, cae bien y es muy necesario escuchar estas canciones. Oh, hoy también tuvimos un temita de los Rolling, ¿no? Sí, hace un momento cuando arrancamos la entrevista me quedé pensando en al compañero Eduardo de Chile, ¿no? Habíamos arrancado con una canción de, puede ser, Rise Against the Machine, ¿sí? Había en Guerrilla Radio. Guerrilla Radio, sí, me parecía, me recordó a buenos tiempos de. Como para darle la bienvenida a la entrevista con el compañero chileno. Mi época de pogo. La cuarentena retrasó un poco, digamos, el proceso popular que se estaba dando en Chile en las calles, ¿no? El conflicto social que tenía contra las cuerdas a Piñera. Ya en el último tiempo hubo un cerco mediático bastante importante, ¿no? Porque ya los medios no estaban visibilizando lo que venía pasando. Y yo, por ejemplo, recibí algunos videos, fotos de amigos de allá que me mandaban, ¿no?, sobre la situación que venía atravesando el hermano país de Chile. Bueno, esto no tiene nada que ver con el entierro del modelo neoliberal. Son los libros, ¿no? Unas crónicas sobre recorrida que hace en algunos cementerios emblemáticos. Mariana Enríquez, alguien camina sobre tu tumba, mis viajes al cementerio. Vamos a sortear y vemos quién se lleve el libro de Editorial Galerna. Mariana Enrique acaba de ganar un premio internacional de literatura en España. Sí, ¿y después qué tenemos para sortear, Eduardo? La próxima semana tenemos un librazo de una de las mejores editoriales que hay, Capitán Swing. Es un libro de Rebecca Traister, Buenas y Enfadadas, El poder revolucionario de la ira de las mujeres. Es un libro reciente. La autora Rebecca Traister es periodista del New York Magazine y trabaja como editora colaboradora de una revista de mujeres, Elle. Capaz que no es una revista tan progre, pero esta escritora tiene columnas en La Nación, de New York Observer, de New York Times, de Washington Post, o sea, en varios de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Ha recibido el premio Making History del Archivo de Mujeres Judías y el premio Mirror al mejor comentario en medios digitales por dos ensayos que aparecieron en una revista llamada Salón y uno que apareció en el New York Times. Juan, para llevarse los libros, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, tienen que participar dándole me gusta a las publicaciones del sorteo, tanto en la página de Facebook de Prohibido Cumbia o en la página de Instagram de Prohibido Cumbia. Le dan un me gusta y en los comentarios arroban a un amigo. A más posibilidad de arrobas también hay más posibilidad de que sus amigos también puedan participar. Y luego nosotros lo que hacemos es juntar todas las personas que están participando con los me gusta, los comentarios en Facebook e Instagram. Y lo ingresamos a una página que se llama Sorteados y automáticamente están participando. Mira, ya que estábamos con esa canción, me había acordado. Tienen que ver la película Across the Universe. Justamente es una película inspirada con la música de los Beatles. Es linda esa película, la vi y recorre un poco sobre los años turbulentos de las protestas contra la guerra. En la cual, en el desarrollo de las películas van escuchando canciones como Let It Be, Jude. Está buena, véanla. Si pueden, véanla. No sé si la vieron. Vi, el fin de semana vi una película que se llama La Música de Mi Vida. Era sobre dos amigos asiáticos, ¿no? Estudiantes que viven en un pueblo no cercano a Londres, o sea, en Inglaterra, un inmigrante pakistaní y otro inmigrante hindú. Y la película trata sobre, en el trasfondo, es, digamos, la historia de los inmigrantes, una historia de inmigrantes asiáticos en Inglaterra, y el trasfondo, la música, las letras de las canciones de Bruce Springsteen. Me enganchó por eso. ¿Cómo se llama la película? La Música de Mi Vida. Bien. Después, creo que amerita un tiempo más largo, digamos, la situación en Estados Unidos, básicamente la situación racial, ¿no? Y en el próximo programa la vamos a encarar por medio de dos películas. Una película y una serie, mejor dicho. ¿No? La película, creo que la hemos visto, es The Green Book, ¿no? Lippi, ninguneándola, decía, bueno, es la historia de un negro que se hace amigo de un blanco, ¿no? Claro, con un final feliz. Claro, una historia políticamente correcta. Y la otra, una serie que estoy mirando con ese actorazo que es Forrest Whitaker, que es el The Good Father of Harlem, el padrino de Harlem. Una serie en la que los personajes, aparte digamos de Bugsy Johnson, que era Bumpy Johnson, que era el uno de los mafiosos negros de Harlem, ahí incluye la mafia italiana, Vincent D'Onofrio, un actorazo de aquellos. Es un duelo actoral entre D'Onofrio y Forrest Whitaker, pero los personajes que transcurren en la serie van desde Muhammad Ali hasta John Kennedy, Robert Kennedy, Malcolm X, ¿no? Es bastante interesante la historia de la serie esta, The Good Father of Harlem. Bien, Eduardo, Jesús, nos vamos al sorteo entonces. Acabamos de ingresar todos los nombres a la página. Y vamos a... Y los tambores de guerra. Los tambores de Tama. Listo. Bueno, la persona que ganó está participando en Instagram. Lo mismo que la semana pasada, Instagram ha tenido mucha más participación que Facebook, con lo cual creo que nos vamos a quedar en Instagram nada más. Es Jeremías Mules, de la ciudad de La Plata. Jeremías. Nombre bíblico. Jeremías, ¿no es verdad? ¿Como Jesús? Jesús. Jesús, tus hermanos también tienen nombres bíblicos, todos, ¿no? Isaac, José. Repite el ganador y invítalo a que venga el próximo martes. Bueno, en horario de programa de 16 a 18 horas para entregarle el libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba. El ganador del libro es Jeremías Mules, de la ciudad de La Plata. Así que, Jeremías, si nos estás escuchando, ganaste el libro, y si no, nos comunicaremos contigo por Instagram para avisarte que puedes venir a buscar el libro. Y después estaremos compartiendo el libro que sorteamos el próximo martes, Buena y enfadada, es El poder revolucionario de la ira de las mujeres, de Rebeca Traister, editorial Capitán Swing. Y agradecemos, como siempre, a los compañeros de la editorial Malicia de 6 y Diagonal 78 por darnos tan buenas recomendaciones de libros. Malicia y Atenea, ¿no? Sí, Malicia y Atenea, 49 y Diagonal 80 en su local histórico. Bueno, gracias a ellos seguiremos sorteando más libros en lo que queda del año. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos para la despedida. Hasta la próxima semana. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. con la cortina de Pet Shop Boys. Me encantan los Pet Shop Boys, sobre todo cuando hacen show y el escenario. Muy, muy imaginativo la decoración de los escenarios de los Pet Shop Boys. Música pop. Pop, pop, pop. Muy buena. Hoy estuvimos con música así. Yo escucho toda esta música y me remito a, no sé, a la playa, a lo verde. Y ya se viene el calorcito, ¿no? Hay un quien dijo, medio complicado, porque no es una figura muy, muy, muy mediática, es una funcionaria, como para dar una pequeña ayudita. Quiere decir que... Pero los primeros, quien dijo, eran escritores, poetas, ¿no? Después de la semana pasada político, que tuviste político. Un quien dijo de alguien que no quisiera mencionar, a hoy estamos como bajando, ¿no? Sí. Pasamos está bajando el nivel, ¿no? una funcionaria de mejor nivel, pero me llamó la atención, digamos, la manera como lo dijo, por un hecho muy mediático que se produjo en la semana. ¿De verdad van a hacer un escándalo porque un diputado le besó la teta a su compañera? Esa fue la frase, ¿no? Funcionaria. El diputado Ameri, que fue, sí, digamos, infraganti en... Se me ocurren dos nombres. En internet. Victoria Donda. Y el otro nombre... Creo que ha sido cercana a Donda la que dijo la frase esta. Escuché la frase de Donda que decía, las mujeres lo único que nos importa es estar en las boletas, algo así. En las listas, diré. Pero no esa frase. ¿En serio? ¿En serio ha dicho sí, eso? Nos importa eso? Estar en las listas. Ah, bueno, una cosa es que ya nos importa y otra es que ya lo único que nos importa. ¿Pero a qué se refería? A la, en la cuestión de la paridad. Composición de la paridad de género. Y saludó después de que habían pedido la renuncia del diputado Ameri. No charlamos sobre el tema, ¿no? Bueno, el Victoria Donda había salido, había tuiteado, me parece. De no, que... igual, viste, más allá, digamos, de lo criticable que haya sido, a mí me parece doble moral. Tenemos a un senador de la nación, como el ex gobernador de Tucumán, acusado de abuso sexual a la sobrina, y nadie pidió que lo echen de la cámara. Está bien, tienen fueros, todo lo que vos quieras, pero muchísimo más grave, digamos, que besar a la teta de su compañera pensando que no tenía internet, ¿no? Fue de inmediato, ¿no? La censura y después la renuncia del diputado de sí. Salta. Sí, la verdad que fue, sí, como dice Eduardo, doble moral, ¿no? Es más, totalmente. Este diputado cuando asume había tenido una denuncia de acoso, ¿no? ¿Quién? Había tenido una denuncia de acoso a una menor. Inclusive. ¿Quién es el de la frase, Eduardo? María Rachit, creo que es funcionaria del Ministerio de Estela Díaz, ¿no? O algo que ver con el INADI. María Rachit, sí. Mira que lo busco. Búscala, pero yo vuelvo a repetir, viste, a mí el hecho de que esté Alperovich, que tiene una denuncia por abuso de la sobrina ahí y nadie diga nada. Ah, sí. Por un hecho muchísimo más grave. En la diputada que había estado en una entrevista en TN y que había hablado, o se había referido, se expresó en realidad mal y se utilizó el tiempo verbal que usó haciendo... parecer de que lo que dijo la diputada era de que Lilita Carrió no iba a las sesiones del Congreso y nadie decía nada. Y claro, porque Lilita Carrió ya no es más diputada, ¿no? Legisladores, no sean hipócritas. Dio la vuelta al mundo esa noticia, ¿eh? Te digo que se vio en varios lados. También creo que... Se hizo muchos memes. Sí, yo creo que más la expulsión más tiene que ver por esto, ¿no? Por el qué dirán, la doble moral, que por una cuestión de que realmente sientan de que había que sancionar eso, ¿no? Aparte, ¿quién lo hubiera conocido, ponete, a Mary, si no hubiera sucedido este hecho? Son esos legisladores que aparecen, viste, por las listas sábanas. ¿Quién lo conoce? Pasan por desapercibidos por las cámaras, ¿no? Por eso yo vuelvo con lo del exgobernador tucumano. ¿Viste? Grave eso, sí. Porque esa es una figura importante, digamos, del peronismo a nivel nacional, ¿no? Y ahí nadie le ha pedido que renuncie, argumentando lo de los fueros. Bueno, va a ser hasta la próxima semana, hasta el próximo martes, que pasemos buena semana, que disminuyan los picos de contagio y que se vengan los buenos días. El pronóstico meteorológico dice que vamos a tener unos días en los que va a volver las bajas temperaturas. Va a estar lindo toda esta semana y el fin de semana va a llover nomás. El fin de semana. Bueno. El sábado y domingo. Tama, buena semana. Jesús, buena semana. Juan, buena semana. Nos vemos, chicos. Nos vemos.